encargaré de borrar todos tus besos, tus palabras, tu cuerpo y mis cosas. En realidad me gustabas. Si te hice bien, tú sabes que no. Solo te entregué tu vestido amor. Desaparece el sol, amor nunca más. La vida es así, no eres para mí. Si te hice un mal, tú sabes que no. Solo te entregué tu vestido amor. Desaparece el sol, amor nunca más. La vida es así, no eres para mí. We'll be right back.